Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente conversando acerca del Espíritu Santo, la palabra y la oración. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El fundamento de la oración bíblica es otro concepto que está ligado a reclamar las promesas de Dios. ¿Cuántas son las promesas de Dios, por lo menos las que están escritas en la Biblia? ¿Hay promesas o no hay promesas? ¿Las ha leído, las ha estudiado, las ha visto? Pero yo creo, ¿sabes? No creo que haya alguien que no haya subrayado promesas en las Sagradas Escrituras. Generalmente uno encuentra una promesa linda y la subraya ahí para poder reclamarla al Señor. Pero no sé si tú has visto alguna Biblia con los deberes subrayados. El Señor nos pide que hagamos. Generalmente nosotros subrayamos las promesas, pero no los debes. Se dice cuando entra uno a alguna sociedad, tú tienes derechos y deberes. Claro que sí. Y los derechos son los que siempre nosotros reclamamos. Este es mi derecho. Y recordamos. Y recordamos constantemente, pero de improviso el deber que tenemos frente a esa organización que hemos aceptado, eso no es importante. Pero ahora reclamar las promesas, algunos dicen son 3.000 promesas, yo creo que pueden ser esas, pero habría que buscarlas. Pero se va a encontrar, por ejemplo, mira, cuando dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa que cubre desde nuestro nacimiento hasta el último segundo de nuestra existencia. O sea, fíjate, es una promesa muy abarcante. Yo estoy con vosotros. La promesa del Espíritu Santo es una linda promesa. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Santo y nos haga entender lo que estamos estudiando de él ahora, por ejemplo, de estudiar su palabra, la oración. Son todas estas cosas, son promesas maravillosas de Dios, y así podríamos ir enumerando muchas de ellas. Mira lo realmente que dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Pero yo creo que debemos hacer énfasis precisamente en lo que dice aquí, conforme a su voluntad. Porque piensa tú cuando, bueno, primero fuimos nosotros pequeños, pero cuando nuestros hijos estaban pequeños, y si un hijo se le ocurrió pedirte un cuchillo porque quería hacer un barquito, ¿se lo pasaste? Sí, Le negaste el derecho ahí a pasar un buen rato, a divertirse un poco, a recrearse haciendo un barquito. Bueno, es que nosotros veíamos lo que él no veía. Él veía el momento que iba a pasar ahí, que se iba a hacer el barquito con el cuchillo. Y generalmente cuando uno le dice a un niño, no, porque te puede cortar. No me corto. Y si tú te descuidas, te sacan el cuchillo. Y después viene con el dedo cortado ahí a pedirte que hagas algo. Claro, es que no sabemos nosotros lo que puede pasar, y no, tampoco creemos en nuestras limitancias, creemos que somos capaces de muchas cosas, y eso es dañino en la relación con Dios, porque la idea cuando uno dice reclamar las promesas de Dios es decir todos los días, Señor, mira, hoy quiero que se cumpla esta promesa en mí, que me cuides, me guíes, me orientes. Ahora, no olvidando lo que habíamos mencionado antes, que nuestras peticiones también deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios, o decirlo de otra manera, que no sean peticiones que al final estén beneficiando mi vida, beneficiando mis intereses, beneficiando mi visión de vida y no la visión de vida de Dios. A veces yo he pensado, y no, es difícil dar el ejemplo porque uno no sabe las ideas que Dios tiene, su pensamiento, y a veces Dios no nos da a entender todo. Por ejemplo, tú recuerdas el caso de Juan el Bautista. Sí. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Dios no lo sacó de la cárcel? ¿Por qué Dios no lo libró? Esa es una pregunta que siempre surge, ¿eh? Claro. Jesús podría haberlo hecho. Claro. Bueno, algunos piensan, hay que recordar también que Jesús estaba como humano acá trabajando en la tierra. Sí. Entonces algún comentador bíblico dice, mira, bueno, Jesús vio que el intervenir en esto le iba a estropear, fíjate lo que estoy diciendo, le iba a estropear su ministerio como humano, ¿no es cierto? Le iba a estropear, entonces eso no fue hacia allá él en ese sentido. Es como decir, lo dejó que le pasara lo que tenía que pasarle. Pero, ¿sabes? Yo no tendría problemas ahí, porque el Señor puede solucionar cualquier cosa. Claro. Ah, entonces, pero lo que sí, creo que detrás de todo eso también lo leí, de que detrás de eso también había un ejemplo que iba a servir para muchos que al final del tiempo iban a pasar por situaciones semejantes a la de Juan el Bautista. E iban a recordar a Juan el Bautista y lo que el Señor permitió. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos y que Juan el Bautista no lo supo, así como sucedió con Job, que nosotros sabíamos cosas que Job no sabía. Claro, el desarrollo final lo teníamos antes de que incluso, ¿te recuerdas tú que partimos con la bendición final en los estudios? Ahora, lo interesante es que llegando a ese planteamiento, Dios va a contestar nuestra oración si está en el carril, en la dirección, en el camino de la salvación mía. Porque Dios eso es lo que quiere al final, que nos salvemos, que estemos con Él. Y si hay algo, por ejemplo, y ahí eso solamente es capacidad de Dios, si hay algo que Dios me va a entregar y me va a perder, por decirlo de una manera, yo creo que nunca nos va a responder esta oración, aunque sea de mucha necesidad para nosotros. Claro, porque si allá es lo mismo que nosotros haríamos por nuestros hijos. Claro, nunca le daríamos algo. Bueno, fíjate, creo que estas promesas que el Señor nos hace, en primer lugar, creo que mediante estas promesas nosotros podemos ver el amor que Él tiene por nosotros y el deseo de que nosotros podamos disfrutar de esta vida realmente, y no solamente de esta vida, sino también de la salvación y de la vida venidera. Y me gustó un pensamiento que dice que del mismo modo en que el manzano entero está contenido en una semilla de manzana, el don de Dios está contenido en sus promesas. ¿Es interesante? Sí, tú sabes que la semilla puede permanecer mucho tiempo. Exactamente. Incluso hay unos estudios arqueológicos que han encontrado semillas. Y cuando hablamos de arqueología estamos hablando de muchos años atrás. Sí, se dice que en las tumbas de Egipto se encontró, ¿cómo se llama? Trigo. Y lo plantaron y dice que dio, o sea, brotó. Interesante eso. La vida estaba latente allí. Así que pensando en el ejemplo, ¿no es cierto?, de la semilla que contiene todo, bueno, eso es lo lindo de nuestro Dios, que contiene todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para tener una vida realmente maravillosa. Me gusta lo que dice el salmista, porque también incluye alguna promesa, aquí Salmo 50:15, donde dice, invócame en el día de la angustia. Te responderé. Y te responderé. Esta es una linda promesa, o sea, cuando estamos alegres, recurramos a Dios, démosle gracias a Dios por eso, pero cuando estamos en angustia, también recurramos a Dios con esa angustia, con ese pesar que tengamos, bueno, que tenemos, y comuniquémosle a Dios tal cual lo hacemos. Y creo que deberíamos hacer más énfasis en la oración cuando estamos bien, estamos alegres, porque generalmente se nos olvida orar cuando estamos alegres. Pero no se nos olvida orar cuando estamos en problemas, cuando tenemos necesidades, ahí sí que oramos y oramos. Y nuestra oración, bien cerquita, está en unas de otras. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante siempre llevar todo a Dios en oración? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.